Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radio revista dominical, Chasquileando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y el entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, tengan todas y todos. Soy Chasqui Milenario, Vinicio Haro a las órdenes en este nuevo encuentro con la gestión cultural, con las parroquias rurales y principalmente con los emprendedores. Hoy tenemos gratísima presencia y bueno, vamos a continuar en este vuelo número 137 de Chasquiando, la revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Doy la bienvenida a Katy Rojas desde Tumbaco, Cumbaya. Estimada Katy, buenas noches. Y también doy la bienvenida a nuestro nuevo elemento, nuestra nueva compañera en el equipo de producción de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, obviamente en el programa Chasqueando, a nuestra compañera Mónica Pastrana. Primero, un saludo a Katy y luego a Mónica. Katy, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos y amigas, aquí como cada martes para iniciar nuestro programa Chasqueando, que siempre estamos pendientes de la cultura y de lo que hacen nuestros artistas en la ruralidad y también en las 33 parroquias de Quito. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos que este programa sea también de su completo agrado. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra fanpage, que es Redcom Comunicadores. Sean bienvenidos y bienvenidas en este martes 13 de octubre de 2020. Por aquí iniciamos. Sí, mi estimada Katy. No se olviden, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Este es el programa Chasqueando, que se realizará el día domingo de 16 a 17 horas por www.radiocce.com y a la vez por 940 AM, el dial de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, sin más, vamos a empezar. Vamos a compartir a quién tenía o a quiénes tenemos aquí. Vamos a presentarlos, estimada Katy, a esta noche de emprendimientos. Por favor, Katy, los micrófonos son suyos. De presentar a nuestros invitados, quiero compartir una frase que hace alusión justamente de lo que vamos a hablar esta noche. Las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Esta es una frase que nos dice un gran emprendedor y empresario, como es Bill Gates. La noche de hoy vamos a compartir con dos emprendedoras de la parroquia de Cumbayá y tres emprendedores de la parroquia de Pifo, que justamente están ya acá. Y pues les doy la más cordial bienvenida y quisiera que cada uno de ustedes se vaya presentando. A ver si empezamos con Jackie. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Jackie Bravo. Como les dijo, soy una artesana que represento a Cumbayá. Formo parte de un grupo en el que compartimos danza y también compartimos nuestros emprendimientos. Y bueno, nosotros nos dedicamos en sí a realizar diferentes actividades, en este caso árboles o bonsai, en material de porcelanicrón y también en materiales mixtos y algunos animalitos. Vamos a dar paso ahora, para que haya paridad de género, a David. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es David Chávez. Soy artista de acá de la parroquia de Pijo. Bueno, mi profesión es restaurador de patrimonio, muralista, profesor de arte y soy presidente de la Asociación Mushukmaki de acá, de los artesanos de Pijo. Y bueno, todo lo que corresponde a cultura me corresponde a mí. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por la apertura que nos están dando. Doña Rocío. Buenas noches. Yo soy Rocío Huaminga y lo único que yo me desempeño es en hacer zapatitos, cositas en lana, todo lo que es tejidos para mi casa o para vender cuando requieren. Igual vivo aquí en Cumbayá. Esa es mi carta de presentación. Vamos ahora con Boris. Buenas noches. Mi nombre es Boris Vallejo. Soy artista, soy pintor, soy dibujante, soy escultor, soy tatuador. Bueno, me gusta hacer algunas cosas dentro del espacio que compartimos aquí con mi esposa, aquí en Pijo. También somos parte de la Asociación Mushukmaki. Nos gusta lo que es fomentar el desarrollo de las artes en la parroquia, ¿no? Y obviamente en donde nos llamen. Hemos trabajado con la Zonal Tumbaco en distintos eventos, promoviendo justamente, sobre todo, dibujo y pintura como parte, mejor dicho, de una educación más completa. Estamos convencidos de que el arte, la pintura, el dibujo, la escultura, permite que los niños, jóvenes, adultos tengan una actividad productiva en la cual desenvolverse, desarrollarse. Entonces ese es nuestro enfoque justamente, ¿no? Con David justamente hemos hecho algunos murales en Pijo con el objetivo de promover justamente esa actividad, ¿no? Como le digo, estamos convencidos de que la pintura es un medio que permite a la gente tener una opción para ocupar su tiempo de una buena manera, ¿no? Entonces eso sería de nuestra parte. Gracias por la invitación y bueno, eso. No sé si es que está Raiza también, que se pueda presentar, o están solamente los dos. No, tuvo que salir, también tenemos un local en Pijo, entonces se fue a traer algo que tenemos por allá. Como le decía, pertenecemos a la Asociación Mushukmaki, entonces también trabajamos en el Centro Comercial Artesanal, que bueno, estaremos hablando también en unos momentos, ¿no? Hemos hecho ya la presentación de nuestros cuatro emprendedores invitados de esta noche. Pues, como ustedes saben, un emprendedor es aquella persona que descubre oportunidades, toma también los riesgos económicos, emocionales y empieza un negocio propio con el fin de obtener ganancias. Quisiera que vamos a ir en una dinámica de hacemos una pregunta y pueden ir respondiendo los cuatro compañeros, ¿sí? Yo quisiera saber, ¿cómo nace el emprendimiento de Jackie Bravo? Que nos cuente un poquito sobre su arte. Bueno, esto nace hace más o menos unos 24 años. En sí, a quien yo heredé este gusto es a mi mamá. Ella es quien siguió todos estos cursos en porcelanicrón, a realizar flores, bonsai y infinidad de cosas en porcelanicrón. Entonces, de ahí nació mi gusto. Desde muy pequeñita me gustaba hacer todo lo que ella hacía en grande, yo lo hacía en pequeño. Entonces, siempre yo, todo lo que mi mamá hacía, todas las clases que mi mamá asistía, yo iba con ella y siempre estaba ahí. Entonces, de ahí nace mi gusto y empieza igual a nacer el emprendimiento que yo siempre le he dicho a mi mamá que hace cosas muy bonitas y que tenemos que ir así como que presentando a las demás personas y que vayan conociendo para que tomen gusto y también concienticen del cuidado, ¿no? En este caso de nuestros árboles, de nuestra naturaleza y demás. Ajá. como una forma de concientizar en sí, en este momento. David, ¿cómo nace el emprendimiento tuyo? Porque es conocido como Artes Chávez. Entonces, cuéntanos un poco la historia de cómo ha nacido tu gusto por el arte, por la restauración, por lo que haces. Prácticamente yo llevo este tema del arte gracias a mi padre. Mi padre fue también pintor de acá de la parroquia, muy conocido, muy querido, y también fue restaurador, ¿no? Usted sabe de que acá en las comunidades el tema religioso es bastante fuerte, ¿no? Tenemos muchos temas de niños, de vírgenes, de santos, que tienen esa necesidad de ser reparados, de estar, como ellos nos dicen, bañaditos y listos para las fiestas. Entonces, esa necesidad mi papá lo buscó, lo vio, y bueno, él como con el tema artístico también lo adoptó. Y desde ahí viene esa enseñanza que él me supo plantar, ¿no? O sea, yo con él siempre iba a todas partes, a los murales, viendo cómo él restauraba. Y bueno, yo fui aprendiendo todo eso hasta cuando yo seguí escuela. Tuve el agrado de estudiar en una escuela de arte colonial en Quito. Me gradué ahí como maestro en artes plásticas igual y restaurador de patrimonio. Entonces, y yo seguí esa bonita tradición de mi padre de ser artista y bueno, ya he recorrido una carrera de más de 20, 25 años haciendo trabajos grandes, pequeños. Uno de mis mayores trabajos es haber pintado el atrio principal para la Catedral de Loja, para la Virgen del Cisne, ¿no? Fue un trabajo muy bonito con un grupo de compañeros que hicimos todo lo que es pan de oro, y a mí me tocó el tema pictórico, que fue el pintar todo el atrio con un marmoleado. Y bueno, desde ahí ya seguí mi carrera. Acá en PIFO igual me conocieron, comenzamos a agrupar gente, artista mismo con habilidades. Ahí les conocí a mis compañeros Boris y Raisa, que también están en este mundo del arte. Hicimos un bonito grupo, el cual lo denominamos Mushukmakis, que significan manos nuevas, ¿no? En traducido. Y creamos un centro comercial artesanal. Gracias a la adquisición que nos dio el municipio y a la Junta Parroquial, tuvimos un lugar, un puesto en la parroquia donde nosotros tenemos locales, donde hacemos la propia actividad artística personalizada al cliente. Y bueno, desde ahí yo hasta ahora no he parado en lo que es hacer arte. Yo hago arte en murales, en piedras, en madera, en tela. Hacemos camisetas personalizadas, body paints, que mañana tengo un evento también de body paint. Claro, todo con las debidas protecciones, medidas de seguridad, ¿no? Entonces, eso he venido haciendo hasta ahora y gracias a Dios me ha bendecido con trabajo. Tenemos bastante trabajito en ese ámbito. Poco a poco estoy haciéndome conocer un poquito más con personas que me están llevando a otros lugares para poder trabajar. Entonces, eso ha sido hasta ahora mi vida. El tema de restauración es muy bonito. Ya viene la temporada. Estamos en una temporada abierta de lo que son las restauraciones de niños que ya vienen para lo que es Navidad. Entonces, ya mismo mi local se convierte en una guardería para los niñitos en restauración. Eso sería. Muchas gracias, David. Doña Rocío, cuéntenos un poco de la historia de su emprendimiento. ¿Cómo nace? Mi emprendimiento empieza desde que me casé. La necesidad de hacerles unas chambritas, unas gorritas para mis hijos cuando nacieron. Entonces yo empecé a ver cómo hacían y aprendí y me dio el gusto de cómo hacer. Entonces yo me autoeducado viendo en los videos, en YouTube. Les sigo a muchas de las tejedoras que son grandes tejedoras de todo el mundo, creo yo. Entonces yo me dediqué a tejer y entonces he visto la forma de que a veces les gusta lo que tejo y vendo. Eso. Y no, o sea, es un, como le digo, es un antiestrés para que le quite el estrés a todo mundo, a cualquiera. Es un arte que deja de pensar en lo que sea y se dedica a pensar en los puntos que no tiene que olvidarse de hacer. Y seguiré tejiendo hasta cuando ya no tenga más lana. Sí, realmente creo que el tejer es una terapia, ¿no? Porque usted prácticamente se olvida de los problemas y está centrada en lo que tiene, en el producto que tiene que hacer. Ahora vamos con Boris para que nos cuente también la historia de su emprendimiento. Sí, bueno, mi emprendimiento nuestro emprendimiento nace desde que fui a estudiar arte, ¿no? Tuve la oportunidad de estudiar arte y bueno, en el arte hay ciertos parámetros que sirven en la vida cotidiana a cualquier persona, como el orden, la limpieza, la puntualidad, la responsabilidad al cumplir un trabajo, el comunicar un mensaje por medio de la pintura, del dibujo. Entonces, a medida que iba aprendiendo, que iba estudiando, me di cuenta que son parámetros que realmente hacen que la vida de uno, que la vida se comprenda de una mejor manera desde el punto de vista individual, ¿no? Entonces, surgió la necesidad, obviamente, porque como pintor, en un principio quería vivir de mis pinturas. Entonces, pasó que bueno, obviamente, la situación de Quito, de Ecuador y un poco de Sudamérica, estamos un poquito, ¿cómo se diría?, retrasados en el tema del arte, ¿no? Tuve la oportunidad de estudiar en La Habana, entonces, la verdad, a nivel cultural y el nivel artístico se amplió muchísimo más. Entonces, era un poquito difícil vivir de las pinturas, ¿no? Entonces, empezó el tema de la enseñanza. Me di cuenta que a medida de que más enseñaba, también yo más aprendía. Entonces, también surgió una necesidad de mejorar justamente y de trabajar con el sector en donde estamos, que es justamente el área de PIFO, que es un área bastante grande. Sin embargo, trabajamos específicamente en la parte central, ¿no? Que comprende lo que sería el parque, la iglesia y sus alrededores. Entonces, a medida que íbamos aprendiendo también a trabajar con la comunidad, nos íbamos dando cuenta de qué productos desarrollar, de qué pintura le gusta a la gente, y obviamente acoplar ese conocimiento a las necesidades y los gustos de la gente, ¿no? Y obviamente aportar el conocimiento para mejorar ese conocimiento o esa concepción que se tiene del arte aquí en la parroquia y en general en el sector, ¿no? Entonces empezamos a producir también lo que son los bastidores, los lienzos, producimos los caballetes a medida, de igual manera los lienzos a medida. También hacemos trabajos en escultura, hacemos retratos, hacemos paisajes. Si ven el cuadro de acá atrás, es el parque de Pifo, es la pileta, es un proyecto donde íbamos los miércoles, todos los miércoles salíamos con una carpa a pintar y promover justamente esta actividad que como les comento, para mí es súper importante, ¿no? El arte en todas sus manifestaciones, ya sea danza, pintura, escultura, fotografía, y bueno, ahora se está extendiendo a lo que es el graffiti, los tatuajes, lo que hace mi compañero, que en este caso es la restauración de las esculturas propiamente, ¿no? Entonces, también en ese proceso, trabajar con la comunidad y darnos cuenta de que como artistas la única manera de seguir adelante es juntarnos a otros artistas, porque obviamente la situación del país y del mundo en general es complicada para apoyar temas culturales. Entonces, la autogestión siempre ha sido la base de lo que hemos hecho como asociación, ¿no? Entonces, ahorita estamos continuamos desarrollando la pintura, damos clases de pintura todos los días, de lunes a sábado, y bueno, también producimos escultura, y bueno, cualquier, ¿cómo se diría?, comisión, trabajo, de igual manera en pintura lo hacemos, Y también el tema de las clases, ¿no? El tema de las clases de este mes tocó hacerlo de una manera virtual. Entonces, de igual manera, nos permitió ampliar la manera, la forma en la que nosotros comunicamos lo que estamos haciendo como taller, ¿no? Entonces, eso sería, sé que me estoy alargando, ya estoy terminando, les agradezco porque sabemos que es un tema extenso, realmente carecemos de espacios donde expresar y cuando los tenemos realmente nos queda corto, ¿no? Porque el trabajo que hay por hacer por nuestra comunidad es bastante amplio. Estoy terminando, muchas gracias por la oportunidad y espero que se siga dando, ¿no? Gracias, Boris, también por contar tu historia. Y pues sabemos que un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo pueden ver problemas. Esto nos dice Michael Gerber. No sé si, Vinicio, quieres tú hacer alguna pregunta. Estás ahí para también compartir esta noche. Les recordamos que estamos con Jacqueline Bravo, con Rocío Huaminga, con David Chávez y con Boris Vallejo, emprendedores de la ruralidad. ¿Vinito? Muchas gracias, Katy. ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí, muchas gracias, Katy. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes por la gentileza. También a quienes se han conectado por la clave de Zoom y pedirles, por favor, si tienen alguna pregunta, está habilitado el chat para cualquiera de ustedes que deseen hacer una pregunta a nuestros invitados, a nuestros emprendedores. Además, quiero comentarles que la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador tiene su página en redes sociales, en la misma que estamos transmitiendo, es decir, estamos en Facebook y estamos haciendo un Facebook Live y, bueno, queremos agradecer a quienes en este momento nos están compartiendo esta tertulia, esta charla con emprendedores de la ruralidad. También agradecer a la Administración Zonal Tumbaco, quienes fueron los colaboradores para que este programa pues siga desarrollándose, para que esta plática con los emprendedores pueda surtir efecto. Quiero agradecer también a nuestro querido amigo de Cumbayá, Walter Rojas, quien nos pone un saludo en la página web en este momento. Y bueno, saludar también a todo el Centro Cultural Cumbayá en la persona de Walter Rojas. Gracias, Walter, por escribirnos. Y además también comunicarles que en este momento nosotros estamos transmitiendo y quedará posteado en la página de Redcom Comunicadores. Estamos como Redcom Comunicadores en Facebook y este conversatorio, esta charla va a quedar posteada para que usted la comparta, usted la pueda revisar, la pueda descargar y tenerla como un registro de esta conversación. Eso nomás, mi estimada Katy, podemos continuar con el programa. Estamos en el vuelo mágico místico musical número 137 de su revista cultural Chasqueando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. No se olvide, somos www.radiocce.com, estamos en 940 AM y también en Cultura FM. Muy amable, Katy, continuamos. Continuamos con el diálogo. Quisiera ahora, bueno, empezar también ahora con los varones. ¿Qué ha significado para ustedes emprender ahora en tiempo de pandemia? Sabemos que las economías un poco se han estancado, pero sin embargo, ustedes han buscado oportunidades, no se han quedado ahí de manos cruzadas para poder elaborar sus productos y también ofrecer a la ciudadanía. Vamos con Boris, empecemos con Boris para... Recuerden que tenemos 30 minutos restantes más, por lo tanto, seamos un poquito más concisos en nuestras respuestas para no alargarnos tanto y abarcar más cosas dentro del programa. Específicamente con lo que nosotros hemos trabajado durante este tiempo fue por las clases virtuales. Tuvimos que adaptarnos por completo a ese tema. Tocó adaptar todo el tema del envío, de todo un kit, de toda una manera de trabajar, de todo un currículum que íbamos a continuar. Entonces, realmente, como artistas, desde el principio siempre hemos estado en procesos de adaptación y este ha sido uno más. Este ha sido uno más, una prueba más que es igual de fuerte que para todos, pero sin embargo es en lo que nos hemos enfocado. Estamos sacando también un producto para que los alumnos pinten con números, si se les puede enviar la información también de alguna manera para hacerles llegar. Y bueno, eso sería con lo que hemos trabajado en este tiempo, que realmente nos ha sido algo nuevo, ¿no? Entonces hemos modificado nuestra manera de llegar a la gente y de esa manera el arte no se quede atrás, ¿no? Eso sería. Gracias. Ahora, doña Rocío, ¿qué ha implicado para usted emprender en este tiempo de pandemia? Para mí ha sido muy duro porque he tenido unos pequeños pedidos, pero no he podido realizarlos porque donde yo compro el material está cerrado, todavía no tienen la apertura para abrir. Entonces, es muy complicado y muy duro todavía. Yo creo que recién el siguiente mes nos dijeron que recién van a abrir. Entonces, esperemos con paciencia. David, la misma pregunta para ti. ¿Qué ha implicado emprender en tiempos de pandemia? Bueno, ha sido bastante difícil. Como artista, nosotros, bueno, en mi caso, hubo una para, o sea, hubo un tiempo donde nos tocó quedarnos en casa. Y bueno, un artista nunca se queda quieto, ¿no? Nos tocó seguir trabajando en obras, en pequeños proyectos internamente. Y bueno, fue bastante difícil con el tema de clientes, que ya no se puede uno tener esa misma cordialidad o verse, o sea, y tratar, ¿no? Un trabajo, porque siempre se hace así. Hemos tratado de valernos de la tecnología, en este caso de los Zooms, de los celulares, de ahora, como ustedes sabrán, todo se maneja por vía WhatsApp, entonces ha habido ese progreso en poder tener ese espacio, ¿no? para los trabajos. Y ahora, para nosotros como artesanos, o sea, yo lo generalizo con mis compañeros, también ha sido muy difícil para todos y estamos buscando los medios y seguimos buscando medios donde podamos ofertar nuestros productos, nuestros artes, por medio de estas invitaciones de ustedes, donde esa es la única salida que tenemos. No podemos ya salir a ferias. Nosotros salíamos a ferias, hacíamos exposiciones de arte con los chicos de acá, hacíamos culminábamos las etapas de los chicos cuando aprendían en vacacionales. Todo eso se terminó. No podemos aglomerar gente para los eventos, así que hemos estado tratando de ver otro tipo de espacios y hacernos conocer de otro tipo de formas, ¿no? Entonces, eso ha sido un cambio tremendo, un cambio fuerte, pero tenemos que acoplarnos al nuevo sistema y no dejar de trabajar en lo que más nos gusta a nosotros, que es el arte. Gracias, David, por tu respuesta. Y sabemos que es verdad que, claro, la tecnología nos ha dado esta nueva normalidad y hay que saberse adaptar, sobre todo para no perder también los clientes, porque si uno deja de lado, o sea, el negocio se quiebra. Entonces, aprovechemos este espacio también, que es una ventanita justamente para ustedes, los emprendedores, que quizá no mucha gente no les conoce, pero que hay personas en la ruralidad que se preocupan por emprender, por producir cosas, no a gran escala, pero sí productos que son de calidad. Jackie, voy contigo. ¿Qué ha representado para ti emprender ahora en este tiempo de pandemia? En este tiempo de pandemia para nosotros y fue crear. Entonces, pues, por ejemplo, hacer más cosas, aparte de solo lo que es los bonsai, también hacer animales, buscar más tutoriales en los que podamos hacer distintos animales, no solo perritos ni gatitos, sino otra variedad de animales. Igual también aprender, por ejemplo, también como quien dice, jugar un poco, ¿no? Entonces hicimos ya un árbol mixto, que es el que les decía que tengo aquí, que está hecho con Shakira, o muchos, como les saben decir, estamos utilizando el porcelanicrom, también materiales como el orégano, el clavo de olor y todo lo demás. Entonces puede crear más, ofrecer más variedad, y de igual forma, como es difícil, como todos dicen, salir a ferias y demás, ofrecer a amigos que les guste igual, tanto lo que es árboles, animalitos. Entonces hacíamos llaveros a amigos que querían, por ejemplo, inmortalizar a sus mascotas, les hacíamos esos llaveros y les llevábamos a entregarles. Igual, si nos piden cualquier tipo de animal, nosotros los hacemos, y con mucho gusto, igual de cualquier tamaño y todo lo demás. Entonces fue eso, fue un proceso de aprender más, de también valernos de la tecnología, de los estados de WhatsApp, de las páginas de Facebook y demás. Entonces todo eso es lo que nosotros tratamos de hacer, para tratar de sacar adelante y también crear un poco más. Tal vez hubo un poquito más de tiempo para crear, ya que a veces por la costumbre, ¿no?, del trabajo que uno regularmente tiene, no nos podemos dedicar al 100%, entonces fue como que dedicarnos más porque teníamos un poco más de tiempo para realizar estas actividades en conjunto y demás. Eso. Ajá. Qué bueno que este tiempo de pandemia también haya significado la creatividad, y sobre todo poner a volar la imaginación, porque como nos dicen, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Estamos ya en la primera media hora de nuestra programación y vamos a ir a unos cortes promocionales. No se despeguen, que retornamos nuevamente para continuar nuestro diálogo con los emprendedores de la ruralidad. Hey, Bessie. Ven a mi Bessie, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessie, se puede. Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui, no. Bueno, estamos regresando desde los promocionales y publicitarios de Casa de la Cultura Ecuatoriana, su radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Muchas gracias a quienes gentilmente están en la transmisión en vivo por Facebook Live. No se olvide, somos Redcom Comunicadores, somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, y este, el programa número 137 de la revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de Chasqueando en este programa número 137. Agradecer a quienes nos han puesto manito arriba, a quienes nos han puesto un me encanta, a Helen Borjita, Oscar López, Philip Bravo, y también a nuestro querido compañero y amigo apreciado Walter Rojas. Bueno, continuamos con la entrevista a nuestros emprendedores, mi estimada Katy. Dice, yo quería este rato ver si compartimos algo de música, también para que nuestro programa un tanto se dinamice. Amigos, hemos terminado de escuchar una maravillosa melodía, un aire típico denominado Los Corazas, con el grupo, con el dúo Aquitania. Entonces, vamos a continuar ya con nuestra segunda parte de la entrevista, de este pequeño conversatorio que estamos desarrollando con Boris Vallejo, David Chávez, Rocío Huaminga y Jacqueline Bravo. Mi estimada Katy, antes de continuar, me gustaría saludar a David Lascano, quien nos pone felicitaciones y un abrazo fraterno a las emprendedoras y emprendedores. También a Carolina Villalba, quien nos dice felicitaciones. Y a Verónica Parreño, que nos dice felicitaciones al programa por incentivar, promocionar a pequeños y grandes emprendedores. Gracias, pueden ustedes hacer uso del chat de esta conversación en Zoom, por favor, si desean hacer alguna pregunta o si desean, pues, saludar a los emprendedores, nuestros invitados, pues, pueden hacerlo. Eso nomás, mi estimada Katy, podemos continuar. Voy a empezar ahora con doña Rocío. Doña Rocío, cuéntenos, por favor, ¿cuál es uno de sus productos más cotizados? Porque sabemos que hace también sandalias para damas. Los zapatitos que yo hago son estas. Así. Son de estos. Hago así bajitos. Puede ser, les hago así botines o como me pidan. Sea taquito alto. Eso es como el cliente me pide. Si me pide, vea, me trae el diseño, vea, yo tengo este diseño y hágamelo así, pues, y yo los hago. Hago imágenes religiosas, igual hago collares, hago solo con mullitos, o les hago una mezcla de mullos y lana. Depende cómo pide el cliente. Si me piden de tal color o lo que sea, hago. Hay distintas cosas, puede ser sacos, ponchos, gorras, o sea, de todo. O sea, de lo que el cliente pida a su medida del color y olor y sabor, como dicen. Así que estoy a las órdenes de cualquiera. Muchas gracias. Ahora vamos con David. David, ¿cuál es uno de tus productos más cotizados? Sabemos que tienen también el centro artesanal Muchukmaki, que está en Pifo. No sé si ya lo reabrieron. Ahora que, el COE ha dado ya todas las medidas de bioseguridad. Entonces, ¿con cuál producto estrella estás saliendo tú ahora? Por el momento, claro, nosotros recién tenemos 3 días de haber ya abierto y ya decidimos con nuestros compañeros tener un poco de precaución y no abrir todos los días, ¿no? Todavía estamos con ese temor y todavía tenemos que ser prudentes con los tiempos. Entonces, vamos de poco en poco abriendo y, bueno, en este caso, como yo le había mencionado, yo trabajo por temporadas, ¿no? Estoy iniciando ya la temporada de niños, de restauración de niños. Pero uno de los productos que yo más realizo son las camisetas personalizadas. Yo hago diseños en las camisetas pintadas a mano de lo que me pida el cliente. Si es que él quiere una foto de la hija, de la abuelita, del papá, de la mamá, para un regalo, un presente, yo le pinto en la camiseta. Inclusive he tenido clientes de que no quieren ni siquiera ponerse la camiseta, sino le enmarcan, o lo bonito que sale en el diseño. Son camisetas que yo las pinto con serigrafía, eso no sale a lavarse, duran eternamente, entonces es un trabajo garantizado. Y estoy saliendo con ese producto y bueno, igual el cliente viene y me pide lo que a él le guste, ¿no? Ahora, en especial ahora estoy pintando cuadros, en este momento estoy pintando lienzos y bueno, también tuve el agrado de recibir una llamada a la cual yo voy a ir a pintar una Virgen de Guadalupe de casi 3 metros en Chillogallo, en una iglesia. Entonces, ya tengo para este fin de año trabajito que gracias a Dios, culminaré en diciembre y podré salir bien de todo de esta pandemia con trabajo, más que todo, ¿no? Eso sería. Gracias, David. Ahora vamos con Jackie. ¿Cuáles son los productos estrella que ustedes, que en este tiempo han sido más cotizados y los que más venden? Bueno, el más cotizado es el árbol de flores, ¿ya? Ese es el que más llama la atención y el que más les gusta. En este momento justo no cuento con el árbol de flores porque ya le vendimos. Entonces, ese es el que más nos piden, nos preguntan y todo lo demás. Es porque es bastante bonito y más que nada es bastante llamativo. Y como también se le, igual, nosotros lo que hacemos es siempre ver cómo es lo que quiere el cliente. En este caso, si es que ellos quieren tal vez alguna fuente de agua. Claro que obviamente una fuente de agua solo así, ¿cómo decir? De fantasía. Le hacemos, igual les ponemos animalitos, si nos piden gallinitas, lo que sea, les vamos poniendo. Si nos piden, por ejemplo, que combine con algo específico, por ejemplo, este igual es uno que ya también se tiene que ir porque ya nos pidieron que sea de color naranja porque querían combinar con unos muebles, una sala y que les demos unos toques amarillitos, todo eso les vamos haciendo de acuerdo como ellos nos piden. Entonces ahí les vamos haciendo, igual le pusimos un perrito, nos dijo, no, un perrito, yo tengo una gatita y me mandó la foto de la gatita y le hicimos igual la gatita. Todo eso jugamos con nuestra creatividad y también jugamos con lo que nos pide en este caso nuestro cliente. Vamos ahora con Boris, estamos ya a escasos 10 minutos de que se termine la programación. Boris, ayúdanos por favor con ¿cuál es tu producto estrella que ha sido cotizado más en este tiempo de pandemia? Nosotros, bueno, desde el principio siempre nos hemos mantenido con los lienzos a medida, de igual manera con los caballetes. Con el tiempo hemos adquirido material de arte, entonces, o sea, son cosas que sabemos que lo que necesita todo artista, todo pintor, entonces disponemos de eso. Las clases también, tenemos clases presenciales y clases virtuales de pintura, niveles básicos para niños, jóvenes y adultos. Y con lo que estamos trabajando ahora es con este producto, que es para que las personas pinten con números, ¿no? Es una actividad para todas las edades, entonces de igual manera se les envía todo el material. Sabemos que la situación es delicada, entonces no podemos recibir mucha gente aquí en el taller, entonces generamos opciones para acercar a la pintura como un método de terapia para las personas, ¿no? Entonces eso sería con lo que estamos trabajando por el momento. Esperamos que surjan nuevas ideas, o sea, realmente no nos estancamos en una manera de trabajar, sino buscamos nuevas alternativas para continuar con este tema del arte, ¿no? Eso sería. Gracias, Boris. Vamos ahora ya a una última pregunta y también su mensaje final. Yo quisiera que nos cuenten en qué red social o qué contacto tienen ustedes para que las personas que nos están escuchando o quienes nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, si desean los servicios de ustedes, los puedan contactar. Y un mensaje que dan a ustedes, a la persona o a las personas que quisieran emprender, porque sabemos que tener grandes expectativas es la clave justamente de todo, ¿no? Para que el arte pueda fluir y pueda abrirse puertas. Quiero tratar también un tema más que, voy a aprovechar el tema de mi mensaje, más que todo es para dar un agradecimiento. Yo quiero dar un agradecimiento a nuestro guía, nuestro ángel, que ha sido siempre, a David Lascano, que nos está viendo, porque él siempre ha estado atrás de nosotros, él siempre ha estado apoyándonos, él siempre nos ha estado guiando en muchos aspectos. Yo creo que sin él no tenemos esa ventana, no tenemos ese espacio donde nosotros podamos ser conocidos, ¿no? Entonces, es un excelente guía y le doy un agradecimiento a mi tocayo, como siempre le trato, ¿no? Y nos tratamos. Entonces, pienso de que un buen líder siempre lleva a su rebaño a una buena zona, ¿no? Entonces, pienso de que la Zonal Tumbaco, donde él trabaja en temas culturales, ha sido parte muy fundamental para nosotros como artistas, como artesanos, de que él esté en ese aspecto. Y bueno, a nosotros, bueno, a mí, a Artes Chávez, me pueden encontrar en redes sociales como, repito, Artes Chávez, en Facebook, en Instagram como David Leonardo. Y también nos encuentran en Pijo, en el Centro Comercial Artesanal, a una cuadrita del parque, ¿no? Que estamos ubicados en la calle Benjamín Carrión. Ahí nos pueden ubicar. Estamos trabajando de los días jueves, viernes y sábados en unos horarios de 3 de la tarde a 7 de la noche. Nos pueden contactar al número 09-84-35-37-65, a mi persona, que es David Chávez. Eso sería por parte mía y bueno, muchísimas gracias por la apertura que nos han dado. Ya. Bueno, ahora, doña Rocío, sabemos que usted también es parte de un colectivo que, bueno, desde diciembre lo denominamos Ferrocarril Navideño y esperamos que muy pronto nos podamos juntar y podamos hacer algo por los artesanos y artesanas también de Cumbayá. Nos ayuda con un corto mensaje y también sus contactos donde le podemos encontrar. Yo lo que yo les agradezco por haberme tomado en cuenta para, como se dice, como para dar una patadita de la buena suerte, ¿no? Y igual en Facebook estoy como Rocío Guaminga, e igual en mi número de teléfono es el 049-78312. Para cualquier trabajito estoy lista y dispuesta. Muchas gracias por la apertura y gracias a todos. Gracias también, doña Rocío. Ahora con Boris. Sí, no, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Inti Atelier y como Vallejo Taller de Arte. Estamos publicando contenido constantemente de los productos que sacamos, del trabajo que se hace en el taller, de, bueno, en específico de lo del trabajo que se hace en nuestro espacio, ¿no? Y con respecto al emprendimiento, sería ver las necesidades de la gente. Siempre, creo que el arte siempre ha necesitado el tiempo y el espacio en el que, contemporáneo en el que se está desarrollando. Entonces, como le digo, adaptarnos a lo que la gente necesita y darnos cuenta que nuestro arte tiene que ir más por ese medio, ¿no? Si hacemos un arte para la gente, tenemos que hacer algo que la gente busque, que la gente esté necesitando en estos momentos, ¿no? Entonces, eso sería para poder tener, para poder emprender de una mejor manera, ¿no? Nuestro número es 098-56-19017 o 2381-956. Entonces, me olvidaba los números nada más. Muchas gracias. Ya, ahora, Jackie, sabemos que también tú estás dentro del Centro Cultural Cumbayá. Y igualmente, como decía doña Rocío, esperamos pronto vernos y que ustedes también tengan la oportunidad de seguir exhibiendo sus trabajos. Danos tú un pequeño mensaje y también tus contactos para las personas que están escuchando y siguiéndonos a través de esta programación. Listo. Bueno, primero a todos los emprendedores, decirles que no se desanimen. Hay días que son buenos, hay días que son malos, pero siempre creo que queda ese gusto y lo que nosotros hacemos, ese gusto es lo que siempre permanece. Entonces, no desanimarse, seguir adelante, eso querría decirles yo. Y igual, si tienen tal vez alguna idea, les nace alguna idea, háganlo. Siempre es bueno hacer, no simplemente quedarnos con la idea. Siempre es bueno hacer e intentar porque uno nunca sabe y tal vez de esa idea podemos hacer algo bueno. Y pues para contactos, el 09-84-35-0021, tenemos una página de Facebook que se llama Yalex Detalles y Más, que también pueden ahí ver todos los trabajos que nosotros hacemos. También no solo estos, sino otros tipos de trabajos que también tenemos ahí en la página. Eso y igual para todos muchas bendiciones y sigan cuidándose, que esto todavía no se termina y no debemos de confiarnos. Eso. Gracias, pues estamos ya finalizando nuestro programa de hoy martes 13 de octubre de 2020. Agradecerles a ustedes por haberse dado el tiempo para compartir con nosotros y compartir con la gente que nos mira, que nos sigue, que nos escucha en este programa 137. Y recuerden que Redcom y Chasqueando es una puerta justamente para apoyar y colaborar a nuestros emprendedores para que puedan ser visibilizados y conocidos. No sé si Vinicio estás allí, ¿quieres dar algunas palabritas finales ya para ir terminando el programa de hoy? Mi estimada Katy, únicamente leer lo que nos ha puesto Gabriela Maldonado Ulloa en el chat de esta conversación. Saludos a Boris y su esposa Raiza, muchos éxitos en su emprendimiento y a todos felicidades. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a nuestros invitados y desearles lo mejor, enviarles las mejores energías para que estos emprendimientos en este malhadado problema, en esta emergencia sanitaria, pues sigan surgiendo y resurgiendo algunos. Muchas gracias por su gentileza. Agradecer también a quienes están conectados en Facebook Live, en la transmisión en vivo que se está desarrollando mediante Redcom Comunicadores. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador y estamos transmitiendo este programa que se reprisará por Radio Casa de la Cultura 940 AM y www.radiocce.com. Les agradezco muchísimo. Yo soy Chasqui Milenario. Quiero empezar despidiéndome yo en este instante y luego pues que el programa lo termine, pues, mi estimada Katy. Soy Chasqui Milenario, como decía, y gracias a todas y todos por su gentileza, por darse el tiempo de conocer estos emprendimientos y, lo más importante, apoyarlos y apoyarlos, porque si no nos damos la mano entre todos, pues esto no va hacia adelante. Muchas gracias, la gentileza, gracias Katy, y por favor que tú despidas este vuelo mágico, místico, musical número 137 de la revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de Chasquiando. Muchas gracias Katy, por favor que despidas el programa. Gracias también, Vinicio, por ser parte de nuestro equipo, por estar siempre en lo que son redes sociales y también en la producción de este programa. Agradecer también a la coordinación zonal del municipio de Tumbaco en la persona de David Lascano, quien nos ha apoyado esta noche con dos grandes emprendedores. También agradecer a doña Rocío, a Jackie, amigas muy entrañables, que pienso que tienen un gran potencial, y que a todos, a David y también a Boris, que sigan adelante, que no se desanimen y que siempre vean oportunidades en todo lo que se presenta. Soy Katy Rojas y les agradezco un mundo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Felicitaciones. Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. Felicitaciones a todos. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 340 AM. Gracias David, gracias David. Katy. Gracias, hasta luego, un gusto. Gracias Katy. Un gusto de igual manera. Igual a los comentarios. A las parroquias. Gracias. Gracias, chao Katy. Gracias. Hasta pronto. Gracias Katy, gracias Vinicio. Thank you.